caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a changed, it's like I see it in new light. I never thought that I could feel so rosy. If you feel me, let me know and give it to me like it owe me. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a Madrid. Soy Sara Villeira y es la una de la tarde aquí en Radio Círculo. Esto es Ponte Mi Piel. Qué ganas tenía ya de estar otra vez con vosotros de semanita sin estar aquí en el Círculo de Bellas Artes para ofreceros estos contenidos, esta música, este ambiente, como no, siempre LGTB y queer. Y qué deciros, que hoy estamos a viernes 6 de mayo con este mes tan bonito y caluroso que nos ha salido aquí en Madrid. Y saludaros a todos con una gran sonrisa porque hoy os ofrecemos un programa cargadito, cargadito de mujeres con muchísimas cosas interesantes que decir y por supuesto para bailar y pasárselo en grande. ¿Queréis saber un poquito más sobre el programa de hoy? Bueno, pues no os lo perdáis. Esto es Ponte Mi Piel. Con una interesante canción empezamos White Town, You Woman. Y por supuesto, hablando de mujeres, tenemos el placer de presentaros a una persona muy importante para los derechos de las mujeres lesbianas, transexuales, bisexuales y queer, como no. Su nombre es Cristina Lucía y es la vocal de Asuntos Lésbicos de Arcópoli, una asociación universitaria de aquí de Madrid, muy importante porque se dedican a hacer cosas muy interesantes por y para las personas LGTB. Y la tenemos al otro lado del teléfono porque la semana pasada fue el Día de la Visibilidad Lésbica y estuvieron haciendo aquí en Madrid, en la Plaza de Callao, un juego muy curioso, pero que os lo explique ella. Hola, ¿qué tal, Cristina? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues estuvimos haciendo el gran juego del bollo, que era un juego de casillas, eran casillas grandes, con un dado grande, y bueno, había gente disfrazada de Safo, de Barrera de Látex, ay, no me acuerdo. Vamos, que bueno. Yo que estuve ahí, era como una gran oca, ¿verdad? Teníais un dado, ibais lanzando ese dado y según la casilla que os iba tocando, bueno, pues en la que ibais cayendo, pues se hacían una serie de preguntas, ¿verdad? Sí, se hacían preguntas sobre historia lésbica, se hacían preguntas de mujeres EITS, de pues, los riesgos que tenemos para contraer enfermedades de transmisión sexual, que realmente es algo que en España no se han hecho estudios, pero bueno, sabemos por estudios que hay en Estados Unidos que también nos podemos contagiar de ITS y de VIH con relaciones lésbicas. También había preguntas de sobre mitos lésbicos, lo que intentábamos era derrumbar esos mitos, que la gente se conciencie y sepa que eso que se dice de nosotras, pues que no es cierto del todo. ¿Por qué, bueno, en vuestro manifiesto que leíais en un momento dado cuando os reunisteis todos para lanzar ese grito al aire, en ese manifiesto leí una cosa que me gustó mucho, que pone, salimos aquí para reivindicar el espacio social que nos pertenece en la sociedad, que hemos estado invisibilizadas. ¿A qué os referís con invisibilizadas? Efectivamente, la sociedad no nos ve. O sea, tú ves a dos chicas de la mano por la calle y no te imaginas que son pareja. Entonces, no hay esa... La sociedad no nos reconoce como seres que estamos presentes y por lo tanto no hay leyes, no hay una serie de... O sea, no nos tienen en cuenta para ciertas cosas porque la sociedad no cree que existamos. Y cosas como, por ejemplo, hablabais de temas de salud, por ejemplo, el acceso fácil y libre a las barreras de látex y otros sistemas de protección, como los preservativos masculinos, ¿no?, que muchas veces son gratuitos, que para las mujeres no hay esa facilidad. Efectivamente, las barreras de látex, una barrera de látex cuesta 2 euros y la gente no sabe ni que tiene que usarla, ni que se puede contagiar de ITS por sexo oral, por otra serie de formas y que con barreras de látex pues se evitaría este contagio y ni se hacen campañas de sensibilización. Las estamos empezando a hacer relativamente poco. La FEL ha empezado con estas campañas y también concienciar a los ginecólogos y que no estamos en los protocolos de salud y entonces a veces vas al ginecólogo y el mismo ginecólogo te dice que no tienes por qué ir y entonces pues en el mismo temario de medicina debería verse que también existimos y también vamos a las consultas para que nos sepan tratar y nos sepan dar la información adecuada y no basada en falsedades y en mitos que no son reales. Claro, porque no hay ni estudios, ni estadísticas, ni ningún tipo de muestreo de este colectivo, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. Es tan fácil como en las estadísticas que se hacen actualmente, que a veces cuando vas al ginecólogo te preguntan una serie de preguntas, simplemente que hubiera una casilla más donde se dijera tus prácticas sexuales con la persona con quien las haces, para así poder, con esas mismas estadísticas, poder sacar unos resultados fiables donde se... Porque también el problema que tenemos es que al no tener estadísticas, ¿desde dónde hacemos las reivindicaciones? Con estudios de Estados Unidos teóricamente no valen porque no son de aquí, entonces lo tenemos complicado de cara también a reivindicar cosas. Claro, y otra de las de las cosas que exponéis en vuestro manifiesto es que se exige la modificación de la ley de reproducción asistida, ¿no? Para que las lesbianas puedan darnos óvulos entre la pareja, y ya que la ley actual obliga a que la donación sea anónima, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es el motivo que se da para que sea anónimo? Es decir, ¿cuál es la explicación? A ver, la explicación por la que actualmente están mediante donación anónima es porque solo se ha pensado en la pareja heterosexual. Uh-huh. Entonces, no se ha pensado en esta situación. Sin embargo, sí que está recogido que si el hombre dona semen a su pareja mujer, no tiene por qué ser anónima. Y sin embargo, en el caso de entre mujeres, sí. Y realmente hay una clínica en Barcelona que interpreta que al estar la otra ley, es que queda como en un vacío legal realmente. Uh-huh. Al estar la otra ley que dice que la pareja sí que puede donar y de forma no anónima, esta clínica sí lo hace. Uh-huh. Pero hay clínicas que, basándose en la otra ley, se niegan. Claro. Y por lo tanto queremos una ley específica o modificación de la ley actual donde no aparezca eso, quede más claro, para que no sean las clínicas las que decidan por ti. Uh-huh. Sino que no te tengas que ir a Barcelona a hacerte esto, sino que en cualquier clínica te den el trato adecuado y podamos hacerlo en todos los sitios. Pues, y una cosita más, ¿qué es Arcópoli? Pues Arcópoli es una asociación universitaria, estamos en las universidades Politécnica y Complutense de Madrid, en la Universidad de Alcalá de Henares, y bueno, hacemos muchos actos de visibilización, reivindicativos, manifestaciones, todo tipo de cosas para luchar por los derechos de las personas LGTB. Pues desde aquí lanzamos un llamamiento para todas las personas que estén en la universidad o que simplemente busquen un apoyo, que se acerquen por Arcópoli o que llamen a esta asociación, porque vosotros les daréis apoyo, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias por tu aportación a Ponte en mi piel y estaremos en contacto, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Un beso muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Pues nosotros seguimos con Ponte mi piel y vamos a darle un poquito más de caña a este programa, porque parece que estamos dormidas y no es así, porque mañana nos espera en Madrid una pedazo de fiesta, chicas, que no os lo podéis perder. ¿Os apetece ir moviendo las caderas? Pues comenzamos con una canción. Princess. Bueno, de repente se ha cortado la canción, menudo susto. Bueno, pues nada, seguramente ya estáis moviéndoos en vuestros asientos, a lo mejor estáis en medio de un atasco en la calle, con una caña en el cuerpo ya impresionante. ¿Y por qué ponemos esta canción y empezamos ya así con esta caña? Porque mañana sábado, tenemos una fiesta, pero alucinante aquí en Madrid. Y tenemos al otro lado del teléfono, es que aquí en este programa nos gusta mucho el teléfono, a una de las DJs de esa fiesta, pero no vamos a desvelar todavía el nombre, porque hay todavía muchas más sorpresas. Hola, Chus. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Preparando ya los platos, la música para mañana? Pues sí, ya está bastante preparadito para mañana. Y sí, con muchas ganas. Muchas ganas. Bueno, yo no te cuento las ganas que tengo. Sí. Porque sí. Se está vendiendo también y tiene, bueno, para que los oyentes, las oyentes seguramente estén más interesadas, vayan entrando en materia, tiene un cartel precioso con un montón de mujeres con unos cuerpazos. ¿Te fijaste, Chus? Sí. Me fijé. Como para no fijarse, ¿no? Hombre, sí, me fijé. Oye, y a ti te gusta mucho venir a pinchar aquí a Madrid, ¿no? Que cada vez por tres te tengo aquí. Sí, la verdad que sí, pero la verdad que pinchar a nosotros somos todas es muy especial. ¿Ves? Ya has dicho el nombre. ¡Hala! ¡Ya has dicho el nombre! Venga, vale, venga. Nosotras somos todas el fiestón que nos está esperando mañana. Sí, el fiestón y el festival. Eso es. Sí. La verdad que estoy muy contenta de que cada año cuenten conmigo. Uh-huh. Para mí es un honor pinchar en este festival. Es una noche muy especial. Uh-huh. El ambiente lésbico es, para mí, es la fiesta más grande de ambiente lésbico nacional. Claro. Es una pasada. Aparte que es tan conocido que viene gente de todos los sitios de España, ¿no? Sí, yo para mí es la fiesta más grande que se hace en toda España. Macrofestival, he leído por ahí. Yo nunca he visto en una fiesta tantas mujeres juntas. Ay, no me digas eso. Es increíble. Y estar ahí encima pinchando para ellas es todo un honor, la verdad. Hombre, yo tengo que decirte que personalmente me encanta cómo pinchas, porque la última fiesta en la que estuve, que te vi, que fue en enero, el 7 de enero, ¿puede ser? Sí, 7 de enero en el Florida Park. En el Florida Park, eso es. Bueno, yo es que hubo un momento que me coincidió yendo al baño, te escuché pinchar y ya bailando como una loca, levantando los brazos, disfrutando como una enana. Bueno, sí, la verdad es que fue muy divertido. Bueno, pues te voy a decir que tenemos aquí a otra persona con la que a lo mejor te gusta hablar. Sí, me gusta mucho hablar. Me gusta. Su nombre es Joe y es la organizadora máxima de este macrofestival lésbico. Nosotras somos todas. ¿Qué tal, Joe? Hola, Chus, guapa. ¿Cómo se nota que aparte de DJ eres mi amiga, eh? ¿Qué piropos? Sí, la verdad que sí. Tengo muchas ganas de verte mañana. Mañana, ya ves. ¿Ya está aquí? ¿Ya ha pasado? Estamos. Qué nervios. Sí, la verdad que sí. Oye, Joe, ¿cómo, bueno, no cómo os conocisteis, pero cómo llegasteis a tener esa relación de, oye, vente a pinchar a mi fiesta? Bueno, Chus y yo tuvimos un amor a primera vista porque fue conocernos inmediatamente, pues surgió una amistad muy bonita. No hablamos mucho, pero hay muy buen feeling. Me encanta cómo pincha, me encanta cómo es como persona y cómo se entrega en mi fiesta, porque ella hace un esfuerzo muy grande, tiene su propio restaurante, su negocio, y mañana se coge su... viene en coche porque le da miedo volar, lo voy a decir aquí delante de todas. ¡Eso no se dice! A mí también me da miedo. Es verdad. Y se viene a hacerme un favor y a mostrar su música, que para mí es una de las grandes de España. Ya son muchos años. ¡Olé! ¡Qué publicidad, eh! Oye, Chus, ¿cuánto tiempo llevas pinchando tú? Pues desde los 18. ¿Tengo que decir la edad que tengo? Venga, no hace falta. Pues no sé, pues ahora sí contando por encima. Tiene 19 ahora, pues un año. Sí, un año. No sé, tengo 35, pues cuenta. Unos cuantos años. La voz de la experiencia que está hablando, ¿no? Pues sí. Pero lo que pasa es que normalmente solo me dedico a pinchar en fiestas de chicas. Uh-huh. Eso es importante, Sara, la voz de la experiencia, porque cuando te pones ahí delante en la cabina, en la pista central, pues puede haber unas 2.000 chicas delante de Chus y ahí te tiembla la mano. Hay que tener... Claro. Hay y las pedazos de mujeres que se juntan ahí delante de ti, Chus. Yo es que no sé cómo eres capaz. Yo no sería... Me temblarían las manos. Eso es la experiencia de tantos años pincha para mujeres, pero no para tantas, claro. Claro. Sí. Oye, que como ya sabemos que es la hora de comer más o menos, tú me dijiste que te ibas a tu restaurante, ¿verdad? Que tienes un restaurante en Barcelona, ¿no? Sí. Bueno, en Barcelona no, en Sabadell. El nido de la libélula. Ah. Se come divinamente. Todas para allá. Todas para allá cuando vengan a Barcelona. Bueno, pues venga, después de la fiesta nos hacemos un viajecito a Sabadell. estaría interesante. Y vamos a comer, sí, sí. ¿Vale? Muy bien. Bueno, Chus, que muchísimas gracias, que nos vemos mañana. Pues a vosotras por llamarme. ¿Vale? Y ahí estaremos mañana. Un besito. Perfecto. Muy grande para un todos. Un beso enorme. Besito, Chus. Que vaya hasta bien. Hasta luego. Chao, chao. Pues nosotros nos quedamos aquí, ¿yo? ¿Te parece? Muy bien. ¿Sí? Aquí seguimos. Venga, pero vamos a presentar a las dos bellezas que tienes a tu lado, ¿vale? Muy bien. Tenemos a Vero, Relaciones Públicas de Nosotras Somos Todas. Hola, Vero, ¿qué tal estás? Buenas, chicas, aquí estamos. Aquí a estamos. Ver cómo se anima la cosa. Y también tenemos a Paula, que es una de las chicas de este pedazo de flyer. Hola, chicas. Uy, se me ha olvidado sacar el teléfono y Chu sigue dando... dando sonido con el teléfono. Le gusta pinchar siempre, ¿eh? La verdad. Crear sonidos. Perdona que te he cortado. Paula, ¿qué tal estás? Muy bien. Bien, ¿preparada también para la fiesta? Preparada para la fiesta. Irás con el mismo modelito, por lo menos del cartel, ¿no? Divina. Para que se te pueda divina, reconocer sí. Bien, ¿no? Sí, se le exige que vaya en falda, ¿eh? La organización exige... Enseñaremos. Me parece bien, una buena exigencia. Yo estoy contigo en ahí, yo, ¿eh? Bueno, pues... ¿Por qué os he llamado para estar aquí hoy en el programa? Porque el festival Nosotras Somos Todas es tan conocido y es tan importante que, con lo que decía antes, ¿no? Que la gente viene de otros lugares de España a la fiesta y me gustaría saber que cómo surge esta gran idea. Pues esta idea, este es el quinto año del festival, estamos uh-huh. de quinto aniversario. Habría que remontarnos a mis orígenes en el mundo de la noche. Yo empecé en el año 2000 con una fiesta emblemática más que por la fiesta, por el lugar donde se hacía. Era la Sala Pasapoga, Gran Vía 37. Precioso. Todas aquellas que tengan entre 27 y muchos más saben de lo que hablo. Y empecé ahí haciendo fiestas para chicas en el Orgullo Gay del año 2001 y durante dos años estuvimos haciendo estos eventos. Un buen día cerraron, ahora hay un H&M uh-huh. y nos quedamos sin la sala. La verdad, bueno, personalmente he de decir que hicieron una tontería enorme, una porque gracia. Esa sala era tan impresionante. Tan impresionante, sí, esa escalera era muy majestuosa, pasada. Sí, sí. Y se cerró aquella sala, seguimos con otras propuestas, pero siempre tenía en la cabeza la idea de hacer una especie de orgullo para chicas. Uh-huh. Un punto de encuentro de todas las provincias españolas, que es uno de los objetivos que siempre nos planteamos todos los años. Que haya mucha presencia de toda España, no solo a lo mejor Madrid y Barcelona, que son las más fuertes en cuanto a afluencia de público, pero que estén su grano de arena de cada provincia. Y en estos cinco años lo hemos conseguido, ¿no? Uh-huh. O sea que básicamente Nosotras Somos Todas nace del Lesbian Now. Sí. De entonces. Pero ¿cómo surge el nombre de Nosotras Somos Todas? ¿Qué significa? Nosotras Somos Todas pretende un concepto que lo creé el primer año, que es unidad en la diversidad. Uh-huh. Es un día para que estemos todas reunidas independientemente de seamos más jóvenes, más mayores, unas más fiesteras, menos, porque es un espacio en donde hay lugar para todas. Tenemos tres zonas, una de música house, más para las cañeras, otra más tranquila, música española, y zona de jardines con terraza. Entonces todas son bienvenidas, ¿no? Para disfrutar de la noche. Claro, es que siempre es la pelea, ¿no? De, ay, a mí me gusta la salsa o me gusta sí. el reggaetón, tal. Sí. Ah, no, a mí me gusta la electrónica. Es sí. como los dos bandos. Aquí lo tenemos todo. Oh, qué sala genial. Sala de pachanga, por así decirlo. Ajá. La palabra pachanga queda un poco a cargo de Sara Pinel. Ajá. Y luego en la pista central, que es donde se suceden todos los espectáculos y un poco es la zona más fuerte, ajá. cuatro DJs. Empezamos ajá. con Roxel, luego Lady Chus, Tania Jump y acaba Eddie DJ. Y ahí es ya tela. Bueno, Vero acaba de poner una cara. ¿Te gusta, no? Es que Eddie, para mí... ¿Qué es para ti? Es especial. Pero, mi amiga. Ah, bueno, venga, vale. Aquí todas es amigas. Amiga. Esto aquí es muy todo. Buena. A mí me gusta mucho cómo piensas. Sí, sí, cierra ella porque es, digamos, la más fuertecita. Y la secuencia, el orden va un poco de menos a más. Uh-huh. Va un poco calentando la cosa y ya acaba... Calentando Eddie. Motores hasta que al final explota, ¿no? Sí. Va a explotar la... Sí, ¿no? Este mundo. La fiesta que se hace en la sala Groove, ¿verdad? Sí. Que es aquí en Pinto. Pinto, a unos 19 kilómetros de Madrid. Uh-huh. Ponemos autobuses de la organización gratuitos para llevar a todas las chicas, traerlas. Se usan mucho, en torno a 500, 600 chicas en Plaza de España todos los años, cogen el servicio de bus. Y normalmente, bueno, la idea era que lo organizarlo para las chicas de fuera. Uh-huh. Pero las madrileñas, incluso con coche, se vienen pues porque ya empieza ahí la fiesta, ya empieza el campaneo, claro. ya empieza... Y aparte, algo muy importante, chicas, todas las que vayáis con coche, tened mucho cuidado con el alcohol, porque a todas nos gusta pasárnoslo bien. Importantísimo. Y que quien no beba, que conduzca, por favor. Que lo más importante es la salud. Volver a casa. Eso es. Bueno, la que habla es Vero, porque Paula hoy no quiere hablar. Chica Flyer, ¿por qué no nos hablas? A ver, cuéntanos un poquito. ¿Qué tanto experiencia de imagen de Nosotras Somos Todas? Ay, pues magnífica. Desde que lo vi que se participar, me parece una idea genial. Me parece que no solamente la fiesta es increíble, sino que la idea de que participen mujeres en el flyer contribuye a la normalización, a que se nos vea, a la visibilidad y desde un principio que se colaborar en ello. Uh-huh. Y va a ser magnífico, muy divertido. Y una característica de las chicas del flyer es que no sois profesionales, no sois modelos, o sí lo sois. No, que va. Chicas de la calle. De a pie. Ajá. Sí, todas. Pues eso, que se los puede encontrar en la calle, normales y corrientes, y que te puedes encontrar tu trabajo, en el día a día, y que ahí estamos. ¿Y cómo afecta en tu vida salir en ese cartel? ¿Te reconocen? De momento no, pero bueno. Mira, esta es Paula, mira, chica del flyer, qué guapa. En la fiesta le va a poner. Sí, en la fiesta supongo que sí. Estarán todas atentas. ¿Vais a hacer algo así como darles protagonismo de alguna manera para que las chicas que asistan a la fiesta sepan quiénes son las del flyer? Bueno, las visuales, que corre a cargo de Joint Vision, unos chicos que hacen un trabajo fantástico, están preparándolas y saldrán imágenes suyas durante el evento. En principio no, ellas estarán por toda la sala y así daremos fe de que realmente existen, porque hay veces que nos han escrito diciendo, ¿estas chicas dónde están? No las he visto nunca. Bueno, pues en esta fiesta de las 18, yo creo que en torno a 12, han confirmado asistencia, y las otras pues son de... porque pretendemos que sean de toda España. Claro. Chicas de Valencia, de Barcelona, del norte, Andalucía. Uh-huh. Entonces, algunas lo han tenido más difícil para venir, pero hay una presencia de unas 12 chicas. ¿Y qué requisitos hay que cumplir para poder ser chica flyer de NST? Requisitos, sobre todo, ser bella por dentro y por fuera. Uh-huh. Por fuera lo veis, pero yo por dentro me encargo de comprobar que así sea, porque creo que es importantísimo. Claro. Que sean chicas simpáticas, que tengan buena energía, y eso se tiene que transmitir. No me gustaría que una persona un poco arrogante o vanidosa apareciera en el flyer. Claro. Eso sí, se cuida bien la imagen porque es una cuestión estética. Entonces el flyer pues está tratado con un maquillaje, una peluquería, para sacarlas muy bonitas y potenciarlo su personalidad. Por eso, si te fijas, hay algunas más femeninas, más masculinas. Las edades fluctúan entre 18 y 37, que es nuestra Magali, la chica que sale con los guantes, para quien haya visto el flyer. Pues aunque no lo parezca, pero tiene 37 años. Qué bien se conserva Magali. Sí, es entrenadora personal y, vaya. Y sí, se cuida mucho. Y bueno, un poco ese es el requisito, ¿no? ¿Y cómo son esos castings? Esos castings se hacen a través de una fiesta que hacemos mensual en Madrid, que se llama Tokia. Pues ahí hicimos un casting, de ahí salió Paula en concreto y alguna otra chica más, a través de redes sociales, Facebook 20, y luego también alguna de las chicas nos han escrito presentando sus fotos y han sido seleccionadas, ¿no? Y eso, ya hablas de Tokia, no quiero alejarme mucho de lo que es Nosotras Somos Todas, pero Tokia también es una fiesta para mujeres, únicamente para mujeres, una vez al mes, ¿verdad? Sí. ¿Aquí en qué sala era? En Sala Betty, calle Reina número 4. Ajá. El próximo día 4 de junio ahí estaremos. Ah, o sea que la siguiente fiesta de Tokia es el 4 de junio. Sí. Es una fiesta menor en cuanto a no es un festival, es una sala pequeña, un aforo de 400 chicas y no tiene nada que ver con Nosotras Somos Todas, que es un festival que lleva una organización de unos 3 meses, ¿no?, de preparación. Pero es una fiesta muy divertida y animo a que todas se vengan para allá. Claro, vamos, claro. Todas las chicas que tanto nos quejamos de que no hay nada para nosotras, pues aquí tenemos el claro ejemplo de que sí hay, que hay mujeres que se mueven por ello, que es nuestro trabajo, o sea, que nos gusta, es nuestra devoción hacerlo por y para las mujeres, ¿no? Porque ya no solo es el hecho de pues, ser lesbiana, que te guste una mujer o no, sino el hecho de saber que tenemos necesidades, que nos gusta salir de fiesta, que nos gusta relacionarnos, y ya no es el hecho de convertirnos en personas sectarias, de estar metidas en un gueto, sino que muchas veces nos gusta estar con gente como nosotros. Sí. Y no hay ningún tipo de problema. Es importante lo que has dicho del gueto, ¿no? Porque me gustaría hacer la aclaración del por qué no pasan chicos, ¿no? Yo creo que los guetos es algo que, y el discriminar, entonces al hablar de que no pueden pasar chicos, en cierto modo los estamos discriminando. Quiero explicarlo y que quede un poco así claro. Nosotras tenemos un aforo, la sala tiene un determinado número de plazas que pueden, ¿no? Entonces, si abrimos la mano, puede ser que muchas chicas se quedaran fuera y pasaran chicos, ocupando un lugar para un día que es uno al año, el resto de los 365 días podemos salir con ellos. Es un día especial para nosotras, y por ahí va una de las razones. Otra de las razones es que no nos importaría a lo mejor abrir un poco la mano y que vinieran chicos respetuosos, pero eso nunca lo vamos a poder controlar. De hecho, claro, en una de mis fiestas Lesbian Now por fin de año abrimos la veda y se llenó de personas poco respetuosas. Yo creo que con esto ya se entiende por dónde va la cosa, ¿no? Una vez yo recibí un correo, porque sí que recibo newsletters sobre fiestas y cosas así, y creo que recordar que sí que era Lesbian Now, que decíais en un correo, ¿no? Que sí que, bueno, es solo para mujeres, pero como que cada entrada, bueno, cada chica puede traer a un amigo, o algo así era, exactamente no lo recuerdo. Sí. Y me llamó la atención porque comentabais también que había habido críticas y quejas por parte de los chicos porque no podían entrar. Claro. Y yo eso no lo entiendo, porque a mí me han dicho que no un montón de veces en la sala cool, porque es fiesta gay. Claro. Y yo no soy gay. Eso dicen, yo me considero más gay que vamos, pero, ¿sabes? Sí, sí. Eso lo puedo entender por parte de las chicas de fiestas simplemente de mujeres, porque es cierto que los hombres, no quiero decir todos evidentemente, no quiero que nadie se ofenda, pero sí que es cierto que hay más quejas de mujeres por culpa de hombres que de hombres por culpa de mujeres, claro, con respecto a mirar, a decir, a tocar mismamente. Sí. Y la forma en la que las chicas desarrollan la fiesta estando solas es muchísimo más suelta, hay más, pues, no sé, están más liberadas que si hubiera chicos. Yo estoy segura que cambiaría mucho la esencia de la fiesta. Claro, es que aparte es que es muy bueno el tener una fiesta única y exclusivamente para mujeres, es que tenemos nuestro derecho y es nuestra obligación. Por chicas, claro, en cuanto a que toda lo que es la organización, la cabina, por supuesto, las artistas, todo son chicas. Otra cosa es que la sala, y esto sí lo quiero decir y hacer la salvedad, porque a veces hay unos comentarios en web de hemos visto chicos. Los pocos que hay son de la sala, porque lo pone la... Yo la sala tengo unas normas con ellos, son barqueros. Las camareras son todo camareras, pero el jefe de sala, barqueros, puede haber un volumen de unas 10 personas trabajando. Algunos porteros seguridad, chicos, porque lo exige la sala en cuanto a armar más la protección de la propia sala. Aunque dentro la seguridad es femenina. Yo exijo que la seguridad dentro sean mujeres. Si hay algún problema, son chicas. Claro. Eso que se quede... Bueno, Vero, tú estás muy calladita, que me encanta tu voz. Venga, habla un poquito. Aquí te pones a reír, pero yo quiero que hables. Cuéntame un poquito cuál es tu función dentro de Nosotras Somos Todas. Pues yo hago publicidad de la fiesta, hablo con posibles clientas, les explico pues de lo que va la fiesta, la música, las instalaciones, publico noticias sobre la fiesta en diferentes páginas y vendo entradas, claro. Y vendes entradas, sí. O sea que das tu número de teléfono personal para vender esas entradas. Lo puedes dar, ¿no? ¿Y cómo trabajáis todas juntas? Es decir, ¿cómo os ponéis de acuerdo para decir, bueno, hay que vender tantas entradas, hay que ir a tal sitio? ¿Os encargáis, o sea, tú te encargas de quedar con la gente para las entradas? Sí, yo les informo a cada clienta por separado de lo que consta todo y después ya se pacta un día, una hora y que nos quedamos cara a cara. Ah, vale, o sea, no hay un lugar al que vayan a recoger las entradas. Sí, quiero... Un local. Quiero dar un inciso porque además hace poco me informaron de que había gente que daban como venta de entradas y era todo por banco. Ajá. O sea... Eso nos afecta a las que somos relaciones públicas porque nos critican. En el momento que tú dices en una página que eres relaciones públicas, te van a criticar por ello. Ajá. Y quería avisar sobre esos casos. Ah, qué bueno. O sea, ¿y qué te iba a decir? ¿No tenéis un local donde recoger esas...? Hay puntos de venta en Chueca. Tanto de Different Life como Rotunda Warning venden entradas. Que es en la calle Pelayo. Sí, en calle Pelayo y en Hortaleza. Uh-huh. Además de esto, pues todo el equipo de relaciones públicas que está integrado, pues cerca de 65 chicas en toda España. Porque potenciamos mucho que cada provincia, o a lo mejor no cada provincia, pero en cada comunidad autónoma grande pueda haber 5 relaciones públicas para facilitar ese objetivo, ¿no? Que vengan muchas chicas de provincias. Yo cuando veo el sondeo, una de las cosas que más satisfacción me da es esa, ver que han hecho su esfuerzo, porque es un esfuerzo doble, teniendo en cuenta que tienen que pagar alojamiento, el transporte, la consecuencia de que el lunes hay que trabajar y todo. Y en esta edición es de las 5 la que más presencia hay de provincias. ¿Ah, sí? Sí, comprobado ya por hablar con las relaciones y estamos muy contentos. ¡Ah, qué bueno! Sí. Y más o menos la media del... Bueno, la cantidad de personas que acuden a esta fiesta, ¿ronda los...? El aforo máximo, tercera edición, tuvimos casi 3.500 chicas. Wow. Sí. Las otras ediciones ronda en torno a entre 2.000 y 2.500 aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Tampoco muchas veces, aunque estés dentro, no sabes realmente lo que hay, porque como son 7.500 metros cuadrados de sala, con los jardines, todo, están muchas veces pues desperdigadas. O sea, yeah, hay zonas de... Aparte, este año no va a llover, vamos a abrir la terraza con bueno, música, después de muchas plegarias al cosmos, pues parece ser que el primer año no llovió, 3 seguidos sí, y este para cierre no va a llover. Qué bueno eso de los jardines, porque sí que le da sí, un toque muy especial, muy característico. Bueno, y muy interesante. Interesante. Que lo dejo ahí porque sí, ¿no? Sí, dejamos sí, dejarlo en interesante. Interesante. ¿Y cuál es el objetivo de esta fiesta? Pasarlo bien. Esta fiesta no lleva ninguna connotación reivindicativa, es simplemente de celebración. Precisamente creo que hemos estado reivindicando, protestando, siempre reclamando cosas. Uh-huh. Y yo lo que quiero es celebrar todo eso que se ha conseguido, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que hay que seguir peleando y se puede hacer en despachos o donde haya que hacerlo. Pero en la fiesta, celebración. Única y exclusivamente. Única, sí. No política, pero sí reivindicar los derechos, quizá el hecho de juntarse mujeres y decir, oye, aquí estamos, existimos, queremos fiesta, queremos pasárnoslo bien. Sí, claro, además darles calidad, porque yo por mi trabajo durante el resto del año trabajo en fiestas gays. Uh-huh. Entonces, mi referencia es... ¿Gay te refieres a chico? Sí, gay uh-huh, chico, sí. Uh-huh. Trabajo pues para Wii, Space of Sound, Supermarché. El listón está Supermarché. Bueno, se me acaba de cambiar la cara. Claro, el listón está muy alto. Uh-huh. Y precisamente lo que a mí me gusta es coger ese tipo de fiesta e intentarlo trasladar al mundo lésbico, ¿no? Uh-huh. Que creo que les hace falta nivel, ¿no? Meterle buenas actuaciones, animación. Traigo este año, todo el vestuario viene de Ibiza, uh-huh, directo, acaba de llegar. Hay maquillaje, peluquería, gogos de primera y creo que eso luego las chicas lo notan, ¿no? Claro. Y puesta en escena. Hablando de puesta en escena, sí. Cuéntanos, adelántanos alguna sorpresilla, alguna cosilla que sí, vamos a encontrarnos mañana. Mañana, para mí, el plato fuerte, bueno, no quiero con esto decir plato fuerte porque el resto desmerecería. Algo innovador, la noche es la actuación de María Luisa Corbacho. Uh-huh. Ella es una cantante de ópera profesional, es una mezzo-soprano del liceo y viene a interpretar dos temas muy ¿en conocidos directo? En riguroso directo. Wow. De hecho, las cantantes de ópera hasta se niegan a usar micro, ya uh-huh, sabes. Habrá que poner micro pues por el tema del aforo, ¿no? Claro. Pero por ella a viva voz se lanzaría, ¿no? Y va a ser un momento impresionante. Será el opening en torno a las 2:30 uh-huh, y creo que no, que todo el mundo debe estar ahí a esa hora. Eso siempre lo digo. Convoco porque hay shows que te puedes perder más porque se te hayan ido, estés en otro espacio, uh-huh, pero a las 2:30 creo que es un momento muy bonito. Sí. Es el momento en donde se lanza toda la animación, canta María Luisa y merece la pena estar ahí. Qué bueno. ¿Y a qué hora empieza la fiesta? A las 11 ya estamos. A las 11 se abren puertas. Puertas. ¿Y dura hasta? Creo que por ser quinto aniversario vamos a tener la concesión de la sala de estar hasta las 8. ¿Hasta las 8? Madre sí, mía. Depende de vosotras. Mientras que haya allí... Cerraremos la discoteca. A las 8. Cerraremos sí, la discoteca cuando ya no tengamos suelas donde pisar. Bien. Y otra cosita que quiero preguntarte, ¿dónde se puede encontrar información de Nosotras Somos Todas? Sí, la página web nosotrassomostodas.com uh-huh, y ahí tienes toda la información, es una página muy extensa, muy detallada. Y llamando al teléfono 659-076107. No os preocupéis que lo publicaremos en el blog para que sí, lo podáis coger bien tranquilamente. 24 horas a vuestra disposición. ¿Y para venta de entradas el mismo teléfono? Sí, también. Ajá. Bueno, pues vamos a volver a decirlo para que sí, si alguien ha dicho, oye, que todavía no tengo mi entrada y quiero asistir mañana, sea como sea, Sí. Para que llamen este teléfono. 659-07-6107. Pues dicho queda. Muchas gracias. Y quien no vaya, de nada, para eso estamos. Quien no vaya es porque no quiere, porque vamos a dar todas las facilidades para que la gente acuda y se lo pase en grande. ¿A qué sí, Vero? ¿Qué es tú? ¿Te vas a ocupar de que todas las chicas sepan que hay esta fiesta? Se lo pasen bien y se sientan a gusto, que eso es lo importante, sentirnos a gusto con gente y con chicas que son iguales que nosotras. Da igual si te gusta el house, el funky o eres fija o rapera. Da igual, ese es un espacio para todas, para unirnos todas en un mismo momento. Claro, nosotras somos todas. Impresante. ¿Os parece que nos tomemos un momentito? Muy ¿sí? bien. Nos tomamos un momentito. Venga, hasta ahora. Una mirada en la que mis dedos se esconden en tu vagina. un mordisco que susurra dolor, un grito que muerde más, una caricia, mi hombro, un beso, tus piernas que se acoplan a las mías. Siento tu sexo, tu flujo, dedos con nombre propio, con corazón, te señalan, no te indican, soy tuya. Pinzas que acarician, sin pausa, pero contigo. Acércate más, coge mi mano, solo sigo viva para satisfacerte. Fist fucking hasta el fondo, sexo rasurado, azote, mordisco, pasión en jadeos mayores, sin corchea. Me besaste en la playa hace muchos años, ¿te acuerdas? Textura de toallas. Manos atadas, escupo frente a tu clítoris, retándole como los westerns americanos. Tirones de pelo, vocabulario entre tus manos llenos de vocales abiertas. Jadeo, murmuro, me corro. Mi boca en tu coño desciende hasta tu ano, piernas arriba. Esto es Black Black para ti. Quiero oír cómo te corres. Este poema que acabamos de leer es de la próxima, bueno, próxima no, de una chica que me encanta, que es escritora, aquí ya os la presenté en un momento dado, se llama Esther Martín Rojas y no faltará la cita aquí en Ponte Mi Piel para que os lea más poemas, os lea ella más poemas tan bonitos y tan interesantes como este. Pero ahora vamos a seguir con nosotras, somos todas y estas chicas tan interesante es que tenemos aquí delante en esta mesa compartiendo micro y compartiendo ganas por esta fiesta que mañana tenemos aquí, una cita que no podemos eludir. Nosotras somos todas en la Sala Groove en Pinto a las 11 de la noche con Paula, Chica Flyer, Vero Relaciones Públicas y contigo, Joe, la gran organizadora y directora de este macrofestival lésbico que nadie se puede perder. Puedes hablar, tenemos el micro abierto. Que me estás mirando así, diciendo, ¿qué digo? Sí, no, lo de la gran organizadora, bueno, soy, digamos, la punta del iceberg, pero sin ellas, imposible, es un equipo y somos todas, nosotras somos todas. Lo bueno de todo esto es que sea un equipo y que se trabaje juntos, porque cuando una persona pretende ir sola intentando conseguir logros, siempre se queda... Sí. Se queda a la mitad y no consigue. Y es cierto que con chicas como estas, gente en general, personas que crean en un proyecto y que apoyen con todas sus fuerzas, es lo más importante porque las cosas salen adelante. Sí, nosotras además el concepto de unidad lo trasladamos al día de la fiesta en el sentido de que queremos que las chicas se sientan realmente integradas. Todos los años muchísimas nos escriben diciendo que vienen solas. Y se vienen y repiten incluso solas, porque no se sienten solas, entrarán solas, no quiere decir que vayan a salir acompañadas, pero dentro se les arropa, es el concepto de unidad, de sensación de que hay un todo, una energía ahí fluyendo, y yo desde el escenario lo percibo cuando la fiesta empieza ya a armarse, cómo la gente se relaciona, incluso de hecho muchas veces dicen, no he ligado al final de la fiesta, pero me lo he pasado tan bien. Y es porque no es la típica fiesta en la que se va directamente un poco, bueno, a lo que... Sino es a hablar, a conocer. He conocido una de Murcia, una de Málaga, tal. Y es una fiesta muy bonita. Es una excusa perfecta para conocer gente, ¿no? Sí. Porque lo que tú dices, ¿no? Que viene gente de diferentes sitios de España y qué bonito es, ¿no? Saber que una vez al año hay una cita en la que te vas a volver a reencontrar con esa persona que a lo mejor te pasas un año entero a través de Facebook, correo, teléfono. Tengo una anécdota, tampoco puedo decir, bueno, más datos, son confidenciales, pero una chica, una mujer de 65 años, el año pasado vino de un pueblo muy, muy pequeñito, no voy a decir ya más datos porque creo que puede afectar a... Y vino sola, me resultó increíble, la conocí y la admiré muchísimo porque bueno, es otra generación venir a esta fiesta en la que la mayoría de las chicas pues están en torno a 20, 30. No quiere decir claro. Con esto, bueno, yo tengo 39 y son todas muy bienvenidas, pero se me quedó ese dato. Y al hablar con ella posteriormente, porque la llamé por teléfono, me contó que se lo había pasado muy bien y que se había sentido muy, muy arropada, ¿no? Qué bueno, qué interesante es que las personas, que bueno, las chicas, las mujeres, que tengan el valor, porque a veces es muy difícil, ¿no? El salir sola de fiesta, además, sí, que tengan ese valor y que digan, no, es que me lo he pasado en grande y he conocido gente. Y una persona con una cierta edad que dices, oye, pues a lo mejor, si ya te cuesta a lo mejor con 20 años, sí, ya con 65 es muy diferente, ¿no? Y de un pequeño pueblo que no es Madrid, la forma de desenvolverte no es igual, claro, ¿no? El venir a... Quieras a que no, estando ciudad, en una ciudad grande, sí, tienes otra manera de moverte, otra libertad, ¿no? Porque es cierto, yo soy de Pontevedra y yo me vine aquí diciendo esto es el paraíso. Igual que yo, de Málaga. Ah, tú eres de, claro, sí, de sitios pequeñitos. Has, sí, dicho igual que yo, digo, ay, ¿es de Pontevedra? No me digas. No, que es un paraíso, que Madrid es, sí, un paraíso. El paraíso. Lo es. Sí. También viniste con unas expectativas diciendo, ay, espero llegar a Madrid. Con 18, ah, y recuerdo, lo estaba comentando ahora con las chicas, en Gran Vía, a ver el luminoso de Schweppes, así ese plano, y decir, aquí me quedo, y llevo ya más años aquí que en Málaga, uh-huh, y solamente, bueno, mi familia, pues claro que voy a verla, pero me siento muy madrileña. Sí, muy, ¿no? Muy madrileña. Nos faltan poquitas generaciones para convertirlos en gatas. Bueno, chicas, pues nos quedan unos minutitos para terminar el programa y agradeceros. ¿Queréis decir algo más? ¿Algo que veáis que se queda en el tintero y que digáis, me apetece decir esto? Nada, decir que esperamos a todas mañana. Exacto, que pues... esperamos a todas mañana a pasarlo bien. Y quería decir que no solo se conocen entre ellas, uh-huh, sino, por ejemplo, en el caso de las relaciones, que es lo que estaba diciendo antes, que quedamos cara a cara con las clientas, por, ajá, decirlo de una manera, que se convierten en colegas, amigas, conocidas. Yo, personalmente, tengo trato con ellas casi todos los días por el Messenger, uh-huh, y ellas lo saben. Y o sea, siempre que estoy ahí para ellas. ¿No? Sí. Busquéis la cercanía, sí, de la organización. Es la relación que yo siento con esta fiesta. Uh-huh. Yo antes era clienta, está claro, antes de trabajar para Joy. Uh-huh. Y yo quiero tener ese acercamiento, uh-huh, y saber lo que les gusta, lo que no les gusta, las ideas que pueden llegar a tener. Está claro que esta fiesta son para ellas. Esta fiesta es para todas. Para todos. Pues muchísimas gracias, Vero, por haber estado aquí. Gracias, Paula. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Joé. Sí, gracias a ti, Sara, por habernos traído, por habernos tratado tan bien, con tanto cariño. Y gracias a todas las para chicas que han venido estos 5 años, porque esto es posible gracias a ellas, ¿eh? Esto es solamente posible por ellas. Pues ya que no se escucha solo en Madrid, os vamos a decir a todas las chicas que no estáis en Madrid que tenéis unas horitas para coger el coche, un autobús, un tren, lo que sea, aunque sea a pie. Venga, chicas. Y a la fiesta, que os estamos esperando a todas, para que nos lo pasemos todas genial. Vamos a repetirlo de todas porque me encanta. Nosotras somos todas. Bueno, chicas, un besazo enorme, muchísimas gracias por todo y mañana nos vemos. Y a vosotros, en 7 días, volvemos a estar aquí en Ponte Mi Piel. Esto es Radio Círculo. Oh,